Adriana, feliz día del odontólogo. Bueno, gracias. Gracias por venir a visitarme y traerme el móvil dulce a mi consultorio. Un placer, un placer. Igual después de las superfacturas de SuperCLC habría que cepillarse un poquito, ¿no? No, sí, son para compartir después de atenderse, por supuesto. No, antes no, para después. Antes no. Bueno, contame, ¿cómo estás pasando el día del odontólogo? Bien, tranquilo, trabajando hoy a la mañana. Bien, con mucho trabajo, por suerte. Con mucho trabajo. Bueno, ¿cuál es tu especialidad, sí, Adriana? Yo soy odontóloga, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. ¿Qué sería, digamos, para los legos que no entendemos mucho? Eso sería lo que todos conocen como los aparatos. A eso me dedico yo, a hacer aparatos. A los aparatos, vamos. A los aparatos, exactamente. ¿Hay una edad para los aparatos? No hay una edad límite. Yo soy especialista en ortopedia y ortodoncia, que son dos cosas distintas y tienen distintas indicaciones según la edad. Ajá. Pero no hay una edad límite, digamos, para usar ortodoncia, no. Es más, la mayoría de los pacientes hoy en día son más bien adultos. Los pacientes de ortodoncia son adultos. Ahora, ¿la ortodoncia es una coquetería, sí, o tiene alguna prescripción de otro tipo? No, tiene un montón de objetivos la ortodoncia, no solo, ajá, la estética, sino ayudar a la masticación, ayudar a la fonación, ayudar a todo lo que es el conjunto de la boca, a todas las funciones de la boca, no solo la estética. O sea, si ayuda a la fonación, me voy a tener que hacer unos aparatos. No hace falta en tu caso. No. Pero el tema va a ser que cuando esté con los aparatos puestos voy a hablar. Hola, ¿cómo estás? Claro, no, imagínate que se va a notar a la mañana cuando hables en la radio, se va a notar, te van a preguntar qué te hiciste, te cambió la voz. Te van a decir, no, mejor no. Y por ahí hago el locutor cumbiero que me sale mejor con los aparatos. Ah, sí, es que nos matamos de risa. Los viernes a la mañana, cuando estoy acá, nos matamos de risa con el locutor cumbiero. El locutor cumbiero. Y la música y todo, sí, nos matamos de risa. Exactamente. Bueno, Adriana, en vos queríamos saludar un poco a todos los odontólogos, sí, que escuchan la radio. Sí, sí. Y por ahí tenés, sí, a alguien, algún colega, alguien para saludar. No, les mando un saludo a todos los colegas de Saladillo y de la zona donde se escucha la 106. Uh-huh. Que pasen un muy feliz día del odontólogo, seguramente todos trabajando. Buenísimo. Contanos cómo te contactan los oyentes de la radio. ¿Dónde estás? ¿Teléfono? El consultorio está en Pereira, Avenida Pereira, 2757. Entre Emparanza y Erigoyen. Es a media cuadra del hospital. Y mi celular es 2344-47-62-76. Ahí te llaman y ya concertan una cita. Sí, ya acá me van a encontrar. Perfecto. Bueno, y a compartir estas super facturas de SuperCLC, supongo que con los pacientes, ¿no? Sí, por supuesto, una con José, como todos se dicen. Claro. Y después con mis pacientes, por supuesto, después atenderlos. Obviamente, porque si no, imagínate, se te va, te empantanás. No, la boca tiene que estar limpia, si no las atiendo, no. Muchísimas gracias por atendernos y que termines linda la jornada. Bueno, no, les mando un beso grande a ustedes, que tengan un buen día. Un saludo enorme, chau. Dale, chau. Ahí estábamos con Adriana Pugel, saludándola, por supuesto, a ella y a todos los odontólogos, compartiendo, precisamente con el aparato masticador, compartiendo con el comedor arreglado estas superfacturas del SuperCLC en esta mañana en vivo de la radio. Hacemos el cierre y seguimos con un poquito más de música. Nos quedamos con otro éxito de los 80 aquí en la 106. Rick Ocasek, esto se llama Emotion. Tendría que ser algo así como emoción en movimiento, esa emoción que no se queda quietita. Son las 10, casi y 10, con esta temperatura de 15 grados. I hold on to you. Emoción en movimiento para mí, lo dice Rico Gainsek, aquí en la 106, son las 10 y 12. Me sorprendió esta noticia que vi en Twitter, precisamente. Ataque sónico. Es tremendo, un ataque sónico que está amenazando las relaciones con Estados Unidos y La Habana. Tremendo, ¿eh? Como si fuera una de James Bond. Parece que Cuba atacó a Estados Unidos, más precisamente a funcionarios de Estados Unidos en La Habana, con un ataque sónico. Mirá vos. Impresionante, Según la denuncia del Departamento de Estado, los diplomáticos habrían sufrido pérdida auditiva, mareos, zumbidos, dolores de cabeza, fatiga, problemas cognitivos, dificultades para dormir y lesiones cerebrales leves durante el trabajo en Cuba. Bajo esa excusa, el gobierno de Trump decidió suspender la emisión de visas en la Embajada de Cuba de manera indefinida y recomendar a los ciudadanos no viajar a la isla. No, es tremendo. Parece que Cuba está haciendo ataques de con sonidos, ¿eh? O sea, algo similar a lo que pasa acá los domingos a la tarde. Nosotros tenemos ataques sónicos con motosónicas. Así que, no, es tremendo, ¿eh? El ataque sónico que está haciendo Cuba. Una nueva amenaza para las relaciones, ¿no? De lo que está pasando allí. Es un aparato que genera enfermedades así, de repente, de golpe. Enigmáticos ataques en las casas de diplomáticos y al menos un caso revelado por la Associated Press. El emblemático hotel Capri, de propiedad estatal, es propiedad del gobierno de Cuba, pero está gestionado por la cadena española NH, donde un funcionario de Estados Unidos sintió en la cama un sonido agudo y focalizado que desaparecía cuando se movía a otro lado de la habitación, como si estuviera bajo la precisión de un láser. La hipótesis de un ataque acústico no acaba de cuajar en la inteligencia americana, porque los daños cerebrales registrados no se explican científicamente con base en ningún aparato que emita ondas sonoras. Sin embargo, de acuerdo con fuentes de la pesquisa citadas por medios norteamericanos, algunas víctimas aseguraron que había sentido sonidos estridentes sin explicación y le generaron daños auditivos. Bueno, es un enigma todavía para Estados Unidos este tema del ataque sónico, ¿eh?

lugar ideal para tus fiestas es el Quincho de José Domingo. Casamientos, cumpleaños, eventos. El Quincho de José Domingo, de Alejandra D'Agostino. Consultas 2345-524597. En Facebook, José Domingo Eventos. La música de la 106 llega a vos por gentileza del Lubricentro Sanirato. Esta es la 106. Siempre una canción. Estamos escuchando a Aretha Franklin, esto se llama Respeto. Y de lo más hot de los 70 nos vamos a lo más hot de la web. A ver si te suena esto. Son dos coreanos. Solamente usando la boca hicieron esta versión. A ver si te das cuenta que te... Sí, te vas a dar cuenta porque lo cantan. Coreanos cantando en nuestro idioma y solamente con sonidos de sus bocas. Nada más, escucha. Despacito, come on, that's imagination. Thank you for that, it's such a blessing. Con la boca solamente, Versión coreana. Dos youtubers son. Sabes que ya revelado mirándote. Tengo que bailar contigo. Con la lengua lo has hecho. Tengo que bailar contigo. Despacito. Ya tiene casi un millón de visitas. Se fue subido el 27 de septiembre. Con la boca hacen esto los coreanos. Y están facturando ya unos $900 con esto. Después lo vas a poder ver en el portal de la radio, la106.com. Mirá con lo que factura, ¿no? Es tremendo. Hagamos una de algo. Hagamos una. a nosotros. Ay. Con la boca, nada más. Estos dos coreanos están facturando el internet. Dos youtubers, Kiss y Big Man. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Este es mi mar y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Sí, con Daddy Yankee, aquí en la 106, que siguen peleando por plata. Ahora no sé cómo va a quedar el tema de Puerto Rico, porque no sé si le pagaron. Sí, espero que no le cobre. Quedó devastado Puerto Rico después del huracán. Estamos en la mañana en vivo de la 106, ya con una temperatura de 15 grados y hay viento del sudoeste a 31 kilómetros por hora. Acordate que el FIFA 2018 de Play 3 y Play 4 ya está en CompuMax. Caértele con el regalito sorpresa a tu pibe, vas a ver cómo quedas. El dios de la jornada. De la jornada, porque viste que los chicos consumen todo muy rápido. Consumen todo muy rápido. Llegás con un regalo y sos un ídolo. ¿Cuánto dura? Un rato. Un rato. Hasta que llega lo próximo que le llama la atención a los pibes. Nos vamos rápido a hacer una pausa muy chiquitita, pero ese ratito disfrútalo, ¿eh? Exactamente, no es un jueguito así nomás, es el FIFA 2018 de Play 3 y Play 4. Exactamente, qué lindo. Saludos a Tommy de CompuMax, que allí te está esperando con un precio muy especial. Ahí está Mirta de Alvear, nos pide el tema No Basta, de Franco De Vita para Caterina. Buen día, Carlos, quiero aguamarina, dice Mirta de Saladillo. También está participando quien Lía. Por supuesto, por el regalo de hoy. Regalo de aguamarina Spa Boutique, que es una sesión de relax con cromoterapia. Imperdible.

María José, la perfumería de Saladillo, Rivadavia 3040. The number one. Firestone es el neumático fabricado con las más estrictas normas de calidad internacional que se adaptan al uso intensivo de los vehículos que trabajan en nuestros campos. Línea de neumáticos agrícolas de Firestone. Por precio y confiabilidad, Firestone es el neumático del campo argentino. Saladillo Neumáticos, distribuidor oficial en el centro de la provincia de Buenos Aires. Ruta 205 entre López Serrano y Marcelo T. de Alvear. 02344-452533. saladilloneumáticos@gmail.com. Todas las tarjetas en planes de pago. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Amoblamientos Reno. Esta es la 106. Siempre una canción. A tiger, don't lose no sleep, don't need opinions from a shellfish or a sheep. Katy Perry y Nicki Minaj con esto que se llama Swish Swish. Yo sé que te gusta viajar gratis, te colgás de lo primero que hay para irte gratis a donde sea. No sé, puede ser al Caribe, puede ser donde sea, Europa, Canadá, Estados Unidos. Bueno, precisamente acá tenés un tip para empezar a chorear viajes. Veterinarios que están cansados de explicar cada verano el gran estrés que sufren las mascotas cuando sus amos se van de viaje y las dejan solas. Muchas personas deciden pagar una fortuna en un refugio, ¿no? Un refugio para mascotas. Bueno, a ver, ¿ya te estás dando cuenta de cómo es el tema? Otras familias le piden a familiares y amigos que pasen una vez al día a darles agua y comida, ¿no? Pobres, que quedan solos, las mascotines, los gatines y los perrines. Pero bueno, nunca es lo mismo estar en casa con las mascotas. Para darle una solución a este problema, un empresario creó un sitio que conecta a la gente que quiere viajar, pero que se siente mal dejando solito su perrito, su gatito, con otros viajeros de confianza que están dispuestos a cuidarles la casa y a uno de los seres más importantes de la familia a cambio del alojamiento. Todo por el económico precio de $140 al año. Te haces miembro de la web que se llama Trust House Sitters y promete tranquilidad a todo aquel que se siente culpable por dejar solo a su gatito. Pobrecito, el gatito no hay que dejarlo solo. Para conseguir el trabajo hay que ganarse una buena reputación. Para eso es necesario comenzar a brindarle el servicio en lugares cercanos a tu región de origen para recibir calificaciones positivas y buenas referencias. A ver, por ejemplo, ¿qué está posteado en este momento allí? Se busca un amante de los perros que disfruten largas caminatas, dice uno de los anuncios que ofrece alojamiento en una casa ubicada en Varese. Por ejemplo, ¿te querés ir a Italia? te vas del 24 de junio al 24 de agosto. De ojito, tenés cuidado al perro nada más. Así se multiplican las ofertas, como en países que te dejan a ir de Australia, te vas a Australia a cuidar el gatito, a Francia, Reino Unido, Irlanda, Suiza, entre otros. Es el gatito de otro, pero lo cuidas igual. Dentro de las búsquedas tenés la posibilidad de filtrar el tipo de mascota que estás dispuesto a cuidar. Por ahí te gusta cuidar los gatitos, por ahí te gusta cuidar perros, por ahí te gusta cuidar los loritos. Así que no es lo mismo hacerse cargo de un gato. Hay gente que tiene una serpiente y quiere que la cuides. Si te lo bancas, te vas de vacaciones gratis. Y también podés poner de qué fecha te dan las vacaciones para ver si hay ofertas disponibles. ¿Qué tal? Ahora te vamos a subir la info al portal de la radio, la106.com. ¿Quién te dice te vas de vacaciones? Lo único que te pido, si te vas de vacaciones con esto, mandanos una selfie y un hola. Hola, Carlos, ¿podrías pasar el tema de Janet? El tema, ¿por qué te vas? De Janet. ¡Qué moderno! Janet, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas, Janet? No, es tremendo. Es medio como viejardo, ¿no? El tema de Janet, ¿por qué te vas? Es de otra, como de otra época, ¿no? Creo que está por acá. ¿Qué es este? No me desmanija, que lo pongo en la cumbiadora, ¿eh? Esto. Bueno. Un poquito, un minuto, dale. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Me olvidarás. Año 1974 esto, ¿no? Niño, ¿por qué te vas? Bueno, ya que estamos, ponemos otra de Janet. Esta otra es mucho más conocida. Esta otra es un poco más conocida. Buenas noches, soy Janet. Y ahora les voy a cantar una canción que fue muy popular aquí en España. A ver. No te deprimas, te pido. No te me deprimas, Janet, a ver, ¿de qué año es esto? Tremendo, 76. Película, el 76. Película Cría Cuervos. A ver. Mucha gente se da ahora de esto. Porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido nunca oír. ¿Qué pasó? Habla todo así. Me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. A ver, porque vivió en Inglaterra. Bueno, muy lindo, ¿eh? Como el hombre aquel que es feliz y quisiera dar. Bueno. Hemos cumplido con un pedido de nuestros oyentes. Ahí está Janet, dos versiones. Bueno, este es mediados de los 70, ¿no? Grabado por el sello Hispavox. Hispano-británica es Janet. Gracias, ahí está. Recordando, esto te vende la edad, ¿eh? Grave, Alvear. Te vende la edad. ¿Qué pediste más temprano, Franco de Vita? Bueno, ahí está. Nos vamos a la pausa muy chiquitita en la mañana de la radio. Gracias por todos los mensajitos que van llegando. ¡Qué bárbaro! Pausita. Arranca el primer viaje turístico a la luna. Che, si sacamos un pasaje, después le voy a decir a Flor de Tenaglia Turismo, a ver si me consigue un pasaje para ir a la luna.

Estamos escuchando a Carlos Vives con Shakira. Llévame en la bicicleta. Claro, el tema era nombrar al Barcelona, ¿no? A ver, ¿cuándo una persona es auténtica? Esto nos lo propusieron los expertos, ¿eh? ¿Cuándo una persona es auténtica? Bueno, según los expertos, cuando intentan que la gente que los rodea sean auténticos, ¿no? Porque al lado de una persona auténtica te vas a sentir más libre. La gente auténtica se aleja de los pesimistas. Fush a los pesimistas. Fush a la mala onda. La gente auténtica dice lo que piensa y sienten sin miedo al qué dirán, ¿no? Aunque dejen de ser populares, no les importa. Los tipos que son auténticos también son seguros de ellos mismos. Están muy seguros de quiénes son y hacia dónde van. Muchas veces las personas que no son auténticas temen que descubran que no son tan inteligentes, simpáticos y populares. El que es auténtico, el que es auténtico no le importa para nada. A ver, aman las conversaciones profundas los auténticos, ¿no? Le gusta debatir ideas, no le interesa meterse en la vida de los demás o debatir frivolidades. También aceptan recomendaciones, pero las evalúan. O sea, escuchan a todos y después sacan sus propias conclusiones. Los auténticos se escapan de la queja constante. Es el punto número 7. Son 10 cosas que te muestran que una persona es auténtica. Huyen de la queja constante. Saben cómo motivarse. Por ejemplo, una persona auténtica nunca va a culpar a su jefe por la falta de motivación. Si no le gusta, otra cosa mariposa. Le encuentran el lado positivo a cada situación que están viviendo, ¿no? Saben aprender de los errores y salen airosos de situaciones difíciles. También porque son maduros emocionalmente. Y no les importa, reitero, en este caso es el punto 10, no le importa a los auténticos caerle bien a la gente. Las personas auténticas no están dispuestas a cambiar ningún aspecto de su vida para caerle bien a nadie. Festejan que los demás también sean fieles a sus sentimientos, por eso es que estos son... se atraen, los auténticos se atraen. En definitiva, ser una persona auténtica es un desafío constante que requiere ejercitar inteligencia emocional para tener las herramientas que nos permitan sobrellevar todas las situaciones de la vida que debemos enfrentar. ¿Conoces a alguien? No me lo digas a mí, ¿no? Pero ¿conoces a alguien auténtico que te rodea? ¿Alguien que cumpla con estos requisitos? Porque claro, ser así no es fácil, ¿no? Pero está bueno que te sientas mejor con vos mismo y cuando largues todo eso de caerle bien a los demás, de quejarte, de hacer esas conversaciones tipo ¿qué viste en el programa Real? O ¿qué pasó en Tinelli? Y hablas de cosas un poquito más importantes. Bueno, la gente auténtica también te va a estar rodeando. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana de la 106. Dale, una pausa chiquitita y estamos volviendo con más. Gracias por todos los mensajitos. ¿Qué dicen por acá? Carlos, ¿está mal escuchar temas de los 70? Me siento bien con la edad. Un beso enorme. Para nada. Me encantan los temas de los 70. Janet era una, ¿no? Los temas de los 70. Hay mucha música de los 70 que podamos explorar y podemos descubrir también con nuestros oyentes. A ver, un cambiame la música cortito de los 70. ¿Tenemos por acá? Por ejemplo, a ver, de los 70, tenés esto. Esto también es de los 70. Para que te lo adelante un poquito. Esto es de los 70. Ahí tenés. Esto también es de los 70. Esto también es de los 70. Exactamente, esto también. Con ese cachito ya sabes que si te gusta la música de los 70 tenés que saber que es. Estos son los Gibson Brothers con Cuba. También es de los 70. Ah, me encanta. Este nos... escucha. ¿Querés música de los 70? Diana Ross, ahí está. I'm coming out. Tenemos, pero para ser dulce, música de los 70. Seguramente te acordás de esto. A ver, seguimos recorriendo de los 70. A ver, un toquecito, Erwin and Fire. Por supuesto, música de los 70.